Domingo 24 de octubre, 12º domingo después de Pentecostés. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10, versículos 47 al 49. La historia del ciego Bartimeo me recuerda a otra historia en la Biblia. Es la parábola de la viuda y el juez, de Lucas 18, 1 al 8. Así como la viuda reclama justicia con insistencia, al punto de resultar molesta y casi acabar con la paciencia del juez, así también el ciego, al enterarse de que es Jesús quien pasa por allí, comienza a gritar porfiadamente hasta que la multitud debió detenerse y llevarlo ante Jesús. Historias simples que nos hacen pensar que cuando anhelamos algo profundamente, sobre todo si la salud está en juego, debemos perseverar, insistir, exigir y hasta presionar para conseguirlo. Cierto que la actuación del juez fue forzada y de mala gana, pero aún así le hizo justicia a la viuda. Nuestro texto, sin embargo, nos muestra a un Jesús que no se siente importunado ni molestado, y que no es el indiferente ante la necesidad. Más bien, estamos ante un Jesús atento y sensible que sale al encuentro de quien recurre a él sabiendo exactamente lo que necesita. La única condición para que nuestro reclamo, grito, pedido sea atendido es tener fe y ser agradecidos. A ti venimos, Señor, en este día, sabiendo de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestros dolores y de nuestras angustias. Déjanos tener la perseverancia de Bartimeo y ser insistentes como la viuda. Para nada detenga nuestra decisión de buscarte, sabiendo que en ti podemos encontrar alivio y sanidad para nuestras vidas. Amén. Una reflexión de Stella Maris Friis para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.